purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 11avo o 11º programa. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo, ya algo más de 2 meses. Estamos más bien cerca del tercero, si es que contamos 4 semanas por mes. Y bueno, ya saben que estamos aquí gracias a su apoyo, a que nos hacen llegar sus comentarios y comparten el programa por las redes sociales y bueno, dan continuidad a esta idea que teníamos de compartir música semanalmente con ustedes y tener una conversación no necesariamente seria, pero sí interesante sobre el tema. Bueno, como ya saben, van a poder encontrar este y todos los anteriores programas en el blog radioactividadshow.blogspot.com, donde los pueden descargar, pero también escuchar en streaming, que creo que es la opción más adecuada para conexiones no demasiado veloces, que es el caso lamentablemente en Bolivia. Ya saben que no tenemos ningún tema en el programa, aunque hay algunos casos en los que las canciones sí como que cuadran unas 3 o 4 siguiendo una idea, pero en esta 11ª entrega no es el caso. En realidad son canciones que sí se puede pensar que tienen ciertas características estéticas similares, pero en general no responden a ningún imperativo temático ni nada parecido. Y bueno, vamos a comenzar ya sin hablar demasiado, que es una mala costumbre. Los últimos programas se han estado extendiendo mucho más de 1 hora y media, que creo que es el límite razonable de este programa. Así que bueno, vamos a escuchar a un viejo conocido del programa, y no solo de este, sino también de la música que escuchan todos, que era el programa en el que, bueno, que teníamos antes con mi hermano Luis, y que más o menos hace unos 6 años lo comenzamos también bajo el auspicio de este nuestro héroe. Sí, estamos hablando de Bob Dylan, el gran bardo de Duluth, que hace un par de programas escuchábamos con una canción nueva, pero que ahora regresamos a su repertorio ni tan clásico, porque vamos a escuchar una canción de Low Mercy, todavía parte de su década perdida, los 80s. Así que bueno, vamos a escuchar a Bob Dylan con Most of the Time. Right down to the bone, I can survive. and I can endure. And I don't even think about her most of the time. Most of the time my head is on straight. Most of the time I'm strong enough not to heed. I don't build up illusion till it makes me sick. I ain't afraid of confusion. No matter how thick, I can smile in the face of mankind. Don't even remember what her lips felt like on mine most of the time. Most of the time she ain't even in my mind. I wouldn't know her if I saw her. She's that far behind. Most of the time I can't even be sure if she was ever with me or if I was ever with her. Most of the time I'm halfway content. Most of the time I know exactly where it all went. I don't cheat on myself. I don't run and hide, hide from the feelings that are buried inside. I don't compromise, and I don't pretend. I don't even care if I ever see her again. Most of the time Si hay algo que se le puede reclamar a las canciones de este disco, No Mercy, probablemente es esa producción estilo pantano digital que le gusta tanto a Daniel Lanois, que era el productor de este disco, pero es tanto culpa suya como de Bono, ¿no? Que fue el que le recomendó a Bob Dylan trabajar con el canadiense porque estaban justamente viniendo después de haber colaborado con Joshua Tree o algo así. Y era un tipo que al parecer podía combinar un conocimiento respetable de la música tradicional americana y el rock and roll clásico con digamos, olfato comercial, ¿no? Para mantener esa pátina de modernidad que era tan típica de los 80s, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, Oh Mercy es la primera obra maestra postrera de Bob Dylan, ¿no? Y de hecho es interesante recordar que en la entrevista que dio a la Rolling Stone con motivo del lanzamiento de Tempest, creo que se publicó en septiembre, que se puede encontrar en internet por ese caso, Bob Dylan reconoce que a partir de Time Out of Mind es que comienza a producir una nueva obra, ¿no? Un nuevo corpus con el que tendrían que comenzar a identificarse sus fans nuevos y viejos, ¿no? Y algo que no tenía que ver con sus canciones de los 60, sus discos de los 60, porque le parecía poco, no sé la palabra exacta que uso, no la recuerdo, si ético o digno, pero ir a salir de gira a tocar las mismas canciones y esperar que personas que no habían nacido ni siquiera cuando esos discos ya tenían 10 o 20 años vayan a escuchar las versiones de esas, ¿no? Y bueno, si es que tomamos eso como verdad, porque sabemos lo mucho que le gusta tomarnos el pelo a Bob Dylan en sus entrevistas, habría que decir que la visión que tiene sobre el mundo contemporáneo es más bien sombría, ¿no? Algo que no debería sorprender a nadie que tenga un poco de sentido común, ¿no? Porque observar el desastre a nuestro alrededor es inevitable, pero en cualquier caso, el proceso de grabación de este disco está documentado en Crónicas, la primera parte de la autobiografía de Bob Dylan, por lo que es recomendable leer ese capítulo para contextualizar este renacimiento creativo y volver a Oh Mercy, tal vez un disco menos celebrado que Time Out of Mind, pero indispensable para conectarse con el autor que es hoy Bob Dylan, ¿no? ¿Y por qué esta canción y no otra de este gran disco, como por ejemplo Man in the Long Black Coat o la misma Series of Dreams, que fue removida del disco como solía ser Bob Dylan en esta época, ¿no? Quitar la mejor canción de su disco. Bueno, porque Most of the Time, desde cierta perspectiva, es como el manifiesto, como la declaración de intenciones de esta su nueva etapa, ¿no? La que podríamos llamar como de la Never Ending Tour, porque pues más o menos la gran constante, ¿no? Que está de gira todo el tiempo. Y bueno, ahí tenemos la letra al principio de la canción, directamente ya dice algo así como Most of the Time. No, como que puedes seguir el camino y leer las señales de su alrededor, quedarse ahí, pero cuando están en el camino. El punto es que es una canción que parece más dedicada a su musa, entendida no como un objeto material y mucho menos como una mujer, sino como la abstracción ideal, perfecta y a lo mejor inalcanzable de su arte, ¿no? Y bueno, prueben volver a escuchar la canción pensando en eso y me cuentan. Pero bueno, hablando de autores y musas, pues vamos a escuchar a continuación a uno que sí que tenía musas un poco más tangibles, que probablemente la más famosa haya sido Nancy Sinatra. Estamos hablando de Lee Hazlewood, el vaquero psicodélico por antonomasia, así que bueno, vamos a escuchar a Lee Hazlewood con una canción de su etapa, digamos, más country, al final de esta más bien, antes de ir a vivir a Suecia, porque tuvo una época un poco extraña residiendo allá. Y bueno, pues a continuación tenemos a Lee Hazlewood con If It's Monday Morning. There were times when being together was fun, and there were times when being apart was even more fun. And there were times when there was nothing but time, and that was no fun. Well, the man just let me out, and I think it's Monday morning. There's a taste here in my mouth that tastes like Monday morning. And if I'm tasting my own mouth, and if it's Monday morning, well, I should be doing fine when I get you off my mind. And if it's Monday morning, my eyes are a little blurred for a Monday morning. You're leaving town, I've heard, if it's Monday morning. So goodbye is another word for Monday morning. But I could be doing fine if I could get you off my mind. And if it's Monday morning, won't someone help me quick? I'm down and I'm feeling sick. There's just too much of my head that's showing. God, if you won't help me, then help me, help me, because I'm not exactly sure of where I'm going. Well, I know I should go home if it's Monday morning, 'cause our room is all alone if it's Monday morning. But I'll probably get stoned if it's Monday morning. Then I'll think I'm doing fine, but I'll bet you're on my mind come next Monday morning. Well, the man just let me out, and I think it's Monday morning. There's a taste here in my mouth that tastes like Monday morning. Bueno, seguramente es un cambio bastante drástico pasar de esa voz tan imponente a escuchar la mía, ¿no? Un poco aguda, por no decir alguna otra cosa más extraña. Y ahí no ayuda que siga con el micrófono provisional, porque tengo que hablar un poco más fuerte para que se grabe bien. Y tampoco la calidad de señal que graba es tan alta, así que comparado con el otro micrófono, por lo menos. Así que mi voz suena un poquito más chillona que de costumbre, pero bueno. supongo que ya están acostumbrados a aguantar eso después de 11 programas o de más de 100 si contamos los de la música que escuchan todos. Así que gracias por la paciencia y por no pasarse a programas con locutores que suenan como Lee Hazelwood. Pero bueno, hablando de la canción, es prácticamente una oda a la resaca de principio de semana, ¿no? Yo recuerdo que en la Squire decían que los caballeros de verdad salen el domingo por la noche, ¿no? Que los que salen el viernes o el sábado son amateurs. Y alguna vez que lo hice me di cuenta que era verdad, así que es un consejo para caballeros. Y bueno, no, la canción Fitz Monday Morning consigue capturar la sensación perfecta de salir de esos proverbiales afters el lunes cerca del mediodía, ¿no? Después de una noche larga. Y bueno, por otro lado, con esta letra tan atribulada, nos recuerda que pocas cosas superan cuando los hombres rudos vomitan su fragilidad sentimental, ¿no? Y en eso, con ese registro como si estuviera hecho de granito y con un eco omnipresente y esa instrumentación minimalista, la canción concentra todo el poder emocional de ese abandono que sufre Hazelwood y que probablemente, o su personaje en la canción, y que probablemente es lo que lo ha empujado a pasarse, quién sabe si más de una noche de fin de semana afuera, ¿no? Y por eso es esta canción y todo este disco, ¿no? El Requiem for an Almost Lady, que es del 71, si no me equivoco. Así con toda esa su aura cortavenas, es un precursor de cosas como el Sea Change, por ejemplo, de Beck. Y no solo de eso, sino también del trabajo de gente como Nick Cave, por ejemplo, que es uno de los grandes valedores de este compositor y, bueno, productor y cantante también semi legendario, ¿no? Porque nunca ha llegado a ser tan conocido como otros de su generación, ¿no? De hecho, creo que su último disco es del 77, a pesar de que murió el 2007 recién. Bueno, y otra de las personas que reverencia a Hazelwood y de hecho grabó versiones en español de algunas de sus canciones es Nacho Vegas, que comparte un poco ese personaje, ¿no? Que a medio camino del malditismo y de la caricatura darky, ¿no? Bueno, entonces con ese pie, ahora vamos a ir a escuchar a Vegas con una canción tomada de su último EP del año pasado, que se titula Cómo Hacer Crack. Así que vamos con Nacho Vegas y En Mi Nueva Vida. En mi nueva vida voy a ser siempre puntual. Minaré las dudas que hay acerca de mi seriedad. En mi nueva vida me haré llamar libre pensador. Leeré el Época y otras revistas de humor. En mi nueva vida llamaré a mi madre más. Le haré saber que su hijo la quiere más que el que más. En mi nueva vida solo envejeceré cada vez que tenga un poco de tiempo que perder. En mi nueva vida no habrá drogas ni alcohol. Dedicaré las tardes a contemplar puestas de sol. En mi nueva vida abrazaré una nueva fe, una que me invente y que haga trascender el ser. Pero no lo ves, no lo ves, no lo ves, ahora estoy perdido en mi canción. Así que todo eso será en mi nueva vida, pero ahora no. Ahora mismo no, ahora no, señor. Todo cambiará en mi nueva vida, pero ahora no. En mi nueva vida quedaré con mi nuevo amor. Para la merienda, cada tarde en la López y Bor. En mi nueva vida, nada me asemejará a los seres humanos, salvo el hecho de ser uno de ellos más. En mi nueva vida lograré gritar al fin: esta es mi tara, mi única razón para vivir. En mi nueva vida sabré hablar con autoridad, ahora del tocino, ahora de la velocidad. Pero no lo ves, no lo ves, no lo ves, ahora estoy perdido en mi canción. Así que todo eso será en mi nueva vida, pero ahora no. Ahora mismo no, ahora no, señor. Todo cambiará en mi nueva vida, pero ahora no. En mi nueva vida, en mi nueva vida, en mi nueva vida, en mi nueva vida, en mi nueva vida, lo haré mejor. En mi nueva vida, en mi nueva vida, a lo mejor. No lo ves, no lo ves, no lo ves, ahora estoy perdido en mi canción. Así que todo eso será en mi nueva vida, pero ahora no. Ahora mismo no, ahora no, señor. Todo cambiará en mi nueva vida, pero ahora no. Ahora solo espero ver un nuevo cambio de estación. Y todo cambiará en mi nueva vida, pero ahora no. Bueno, ahí escuchábamos a Nacho Vegas con En Mi Nueva Vida. Esta es su versión de One of These Days de Neil Young. Pero a diferencia de Young, que es un gran sentimental, en esta canción Vegas vierte muchísimo cinismo, ¿no? Al decir que quiere ser un tipo serio, formal, irrespetable, etc. Limpiarse, en una frase, ponerle orden a las pasiones, como decía el Juan, que decía el Marqués de Sade según Piglia. Así que, bueno, todo eso, ¿no? Lo que significa, no sé, adaptarse o madurar, etc. Pero le da ese giro muy a la, no sé, a la de Agustín de Hipona, ¿no? Que decía que le pedía a Dios santidad, pero todavía no. Y pues aquí Nacho Vegas hace algo parecido, ¿no? De hecho, esta canción está tomada del EP, como decíamos, Cómo Hacer Crack, que salió el año pasado y se puede bajar gratis de internet. Y bueno, Nacho Vegas es una garantía para EPs buenísimos, ¿no? Normalmente son de la misma calidad que sus discos y no suelen repetir canciones. Y si en realidad estas canciones no formaban parte de La Zona Sucia es porque cambia un poco el tono de ese disco, ¿no? Como, bueno, que era otro disco de rompimiento, así como el de Hazelwood, durísimo, devastador, y que acá en Cómo Hacer Crack es el mismo, la misma sonoridad de la música, y las letras son un poco más abiertas, no sé, optimistas, y que cambian la pasión por, bueno, la pasión sentimental por la política un poco, ¿no? Tiene esta canción, la primera del EP, que creo que justamente se llama Cómo Hacer Crack, que es como una especie de diatriba en contra de la del status quo económico y algo así, ¿no? Pero bueno, Vegas es conocido por robar las melodías de canciones que le gustan. Lo hizo con canciones de John Cale, por ejemplo, para... Se robó la melodía de Hanky Panky Know How para... ¿qué canción era? Una de las que tiene nombre de mujer de su etapa de mitad desde la década pasada. O bueno, lo mismo con Lee Hazelwood, también le robó alguna melodía del disco, de una canción del disco A House Safe for Tigers para otra canción, ¿no? Y bueno, habría que estar sordo para no ver las conexiones entre Bob Dylan, Lee Hazelwood y Nacho Vegas, ¿no? Más allá de que Vegas haya hecho covers de ambos artistas. Y por eso es que decía al principio del programa que había ciertas canciones estéticamente similares, ¿no? Pero ya vamos a comenzar a permitirnos esa promiscuidad estilística que caracteriza el programa en la próxima canción, que viene de Sudamérica, específicamente de Argentina, una banda de post-punk de Buenos Aires que no es tan conocida como, qué sé yo, como Fricción o Los Siete Delfines, pero quizás era un poco más arriesgada. Solo dejó un disco grabado, el cuasi de culto Viajar Lejos. Estamos hablando de Los Pillos, que a continuación vamos a escuchar con la canción Poco Placentero. Así que vamos con Los Pillos y Poco Placentero. We'll be right back. se prolongaría. Si yo pudiera concebirte en las entrañas, mi dormir se prolongaría. Mi dormir se prolongaría. Mi dormir se prolongaría. Una mujer perdida con ella, aferrada a un ciego. Ellos resbalan, ellos patinan en los mosaicos. Concebirte en las entrañas, mi dormir se prolongaría. Si yo pudiera concebirte en las entrañas, mi dormir se prolongaría. Mi dormir se prolongaría. Mi dormir se prolongaría. Pero cada pestaneo de las persianas me sacrifican a la ausencia. Si recordamos a la banda peruana que habíamos pasado en el anterior programa, se está convirtiendo en una especie de tradición incluir un grupo latino de post-punk en cada programa, ¿no? Y bueno, no es que esté casado con el estilo ni nada parecido, ¿no? Que me empecine con esto, sino que esa etapa, la que corresponde, digamos, a la segunda, o la mitad democrática de los 80s, digámoslo así, en el continente. A pesar de que era riquísima porque precisamente por esa apertura y por el que se posibilitaba un diálogo con otros ámbitos, digamos, artísticos y, no sé, estéticos, políticos, etc., no está muy explorada, ¿no? Pasaba algo parecido antes con los, en general con toda la música popular latinoamericana, sobre todo con el rock. Antes pasaba con los 60s, pero de un tiempo acá incluso hay reediciones anglosajonas, es decir, de Estados Unidos o europeas, de qué sé yo, de los Shanes o de los Mockers, de bandas bolivianas mismas, ¿no? Como este disco, ese compilado francés de Gogó a 3600 metros sobre el nivel del mar. Y algo que todavía no ha pasado, así que con los 80s, y creo que es una región inexplorada, que hay cosas interesantes, como los pillos que acabamos de escuchar. Seríamos ingenuos si es que pensamos que se podría comparar la popularidad de, qué sé yo, Charly García o el nuevo rock argentino de la época con esto, con los Pillos, ¿no? Pero a mi gusto los Pillos eran mil veces más propositivos que, digamos, García, ¿no? Por ejemplo, sus shows en vivo eran, por lo menos visualmente, impresionantes, porque el vocalista solía cantar sobre un taburete pegado a la batería y con un cuchillo apuntando a su cuello, ¿no? Sí, suena como un cliché al final de cuentas, pero supongo que el 85, cuando acaba de llegar Alfonsín y qué sé yo, esto era lo más progresista, o no progresista, pero lo más rompedor que tenías era Rasguña las Piedras, pues bueno, eso era, no sé, como algo salido de las entrañas del infierno. A pesar de esto y de que son una banda relativamente de culto y maldita, los Pillos llegaron a telonear a Succiant de Banshees cuando pasaron por Argentina, que era una de sus grandes influencias, como hemos podido escuchar, al igual que un poco esta la última oleada gótica británica, ¿no? Como Southern Dead Cult, Succiant de Banshees y Joy Division, por supuesto. La canción que acabamos de escuchar, nada poco placentero, es muy dinámica si se la compara casi bailable con el resto del disco, ¿no? Con Viajar Lejos, que es del 87, si no me equivoco, que es mucho más estereotípicamente post-punk, ¿no? Con guitarras estilladas, batería un poco crowd, mucho eco, bajos potentes, etc. Bueno, ¿y qué pasó con los Pillos después de este disco, que es su único y que casi no se consigue si no es en vinilo? Por eso la calidad de este rip era un poco baja. Era una especie de banda maldita, dijimos, ¿no? No han podido editar nunca su segundo disco, a pesar de que estaba terminado por un problema inflacionario. La disquera creo que se fue a quiebre cuando salió este el Plan Austral. Y pues eso dio a fin a la carrera de la banda, ¿no? Y de hecho el baterista creo que se escapó en una avioneta con su novia y la avioneta se perdió en el Mato Grosso, o sea que es una banda que da mucho para hablar al respecto, ¿no? A pesar de que parece estar como que ahí fuera del radar. Pero bueno, ya que hemos comenzado a variar estilísticamente y hemos estado de nuevo en Sudamérica, vamos a volver a, bueno, ahora de los 80s a los 90s, a escuchar una banda que compartía algunas de las referencias y de las influencias que los Pillos, pero que las procesaba con el, digamos, prisma del rock alternativo experimental de los 90s. Estamos hablando de Death in Vegas con, bueno, y no Nacho Vegas, ¿no? Bueno, Death in Vegas con la canción Leather. Así que vamos con eso. Es poco probable que haya algún vínculo de parentesco entre Nacho Vegas y Death in Vegas, esta banda inglesa que justo al presentarla me percaté de esa conexión entre los nombres, pero que creo que no estaba consciente de ella al momento de preparar el programa. De hecho, la canción creo que la descubrí mientras estaba en el gimnasio escuchando el shuffle del iPod, y me pareció que era interesante porque nos presentaba una visión noventera del, a pesar de que el disco es del 2003, del crowd rock experimental, ¿no? Un poco como Primal Scream, así filtrada por la electrónica al estilo Chemical Brothers, Radiohead incluso, ¿no? Que caen un poco en eso, ¿no? Tal vez un poco más en el OK Computer que en otros discos, ¿no? Sé que hay varios talibanes de la banda escuchando el programa y que se enojan cuando trato de basurear al grupo, pero recuerden que ninguna idolatría es buena, ¿no? Bueno, excepto la de Bob Dylan, así que... No, pero... puede parecer un cliché ponerle incluso de título a tu disco Scorpio Rising, así en honor a una película de Kenneth Anger, que ya sus pelis, o sea, un director de cine underground de los 60, que estuvo vinculado con Charles Manson incluso, pero que hoy en día sus películas están editadas incluso por Criterion, o sea, que de under poco. Pero supongo que en los 90s no lo era tanto. Una cosa que le juega en contra a este disco es que trata de acumular todos los significantes cool de la época, ¿no? Está electrónica experimental, hay crowd rock, hay rock también medio tradicional de los 60s, ¿no? Tienen samples de Status Quo, o covers de los Byrds. Tienen invitados de todo estilo, ¿no? Hope Sandoval, Paul Weller, creo que es el mejor gerente de marketing de Inglaterra, ¿no? Porque carrera musical no tiene mucho, pero es un icono cool ya 40 años, creo. Hasta es uno de los Gallagher, no recuerdo cuál, Liam probablemente, que está también invitado como vocalista en este disco. Y a pesar de hecho, la reglista del disco también es un productor musical de la India, ¿no? O sea que, a pesar de que tenía todos estos factores en contra, el disco funciona, ¿no? Y esta canción es una prueba de ello, ¿no? Quizás parece abrupta en su final, un poco corta, como que serviría más como un interludio en una sesión de DJ que como canción misma, ¿no? Pero también revela un poco la hipocresía marketinera, ¿no? Ese pragmatismo que hoy en día, bueno, si hoy una banda viene y nos empieza a hablar así del crowd, no tanto ahora, digamos unos 5 años atrás, y empieza a hablar del crowd rock y de la música experimental de los 70s, etc., sería un bombazo, ¿no? Pero cuando esto pasaba hace un poco más atrás, pues le ponían un 5, creo, en la reseña de Pitchfork, ¿no? Y la NME los ridiculizaba. Bueno, pero por fortuna todas estas cosas son cíclicas y hoy Death in Vegas está de nuevo de gira, así que, bueno, ya saben. Bueno, pero seguimos con un clásico, en este caso inamovible, probablemente como es el caso de Bob Dylan, y que aquí hay de nuevo una conexión, que nos va a traer una canción de la que probablemente es su obra maestra como disco, aunque no tiene ninguna canción, digamos, tan característica, sino que es un soundtrack, pero probablemente el soundtrack más representativo de la época. Estamos hablando de Curtis Mayfield, que nos trae Nothing on Me, la canción tomada del soundtrack de Superfly, la película icono de los 70s y el cine negro y el Black Exploitation. Así que vamos con Curtis Mayfield y Nothing on Me. I've met many people over the years, and in my opinion, I have found that people are the same everywhere. They have the same fears, shed similar tears, die in so many years. The oppressed seem to have suffered the most in every continent, coast to coast. Now our lives are in the hands of the pusher man. We break it all down in hopes that you might understand how to protect yourself. Don't make no profit for the man. I'm so glad I've got my own. So glad that I can see. My life's a natural high. The man can't put no thing on me. I'm so glad I've got my own. So glad that I can see. My life's a natural high. The man can't put no thing on me. You're something kind of funny. How the man take your money. He's shrewd as he can be. In such a way you'll never see. It's a terrible thing inside. When your natural high has died, the weaker turn to dope and put all aside their hope. And I'm so glad I've got my own. So glad that I can see. My life's a natural high. The man can't put no thing on me. I'm so glad I've got my own. So glad that I can see. My life's a natural high. The man can't put no thing on me. Thank you. Yo solo espero que disfruten de estas cosas tanto como yo, ¿no? Porque si es así va a valer la pena escucharme decir huevadas durante hora y media, porque o casi hora y media, porque en cada programa podemos descubrir una cosa como esta, ¿no? O como Al Green o como, qué sé yo, Harry Nilsson. Bueno, es imposible no comparar Superfly, el soundtrack de esta película, con What's Going On, que se lanzó, si Superfly es del 72, What's Going On debe ser del 71, si no me equivoco, 70. Que son como la cumbre del soul, de no solamente de la época, ¿no? Sino en general, ¿no? Todos esos años han sido con la aparición de los mejores trabajos también de Isaac Hayes y de Al Green, han marcado como la cúspide del género. Y bueno, la diferencia entre Gay y Mayfield es que ya para entonces Curtis Mayfield era una especie de autor consagrado, porque incluso con su grupo, su cuarteto anterior, que si no me equivoco era The Temptations, ya había tenido como algún abrazo crítico, digamos, no solamente de público, y algunas aspiraciones superiores a solamente pegar una canción en la radio. Pero en el caso de Gay, sorprendió reciclarse como creador de soul, un soul filosófico y conceptual, sociológico más que filosófico, a partir de una obra de pop, ¿no? Él era conocido como un cantante de un dueto con Tammy Terrell de Rhythm and Blues, desechable, ¿no? Pero bueno, lo interesante del disco, del soundtrack de Superfly, es que mientras la película estaba como mitificando la figura del, no del junkie, pero sí del pusher, del traficante violento de drogas en los 70, ¿no? Estaba creando esa imagen mítica, el disco la trataba de destruir, ¿no? De hecho, es como un alegato antidrogas, pero de principio a fin. Y ese contraste funcionó muy bien. Probablemente porque Mayfield comprendió pronto que las drogas podían funcionar como un mecanismo de sometimiento para la comunidad afroamericana, ¿no? Y no era cierto que las ganancias reales iban a quedarse con ellos, ni siquiera, sino que simplemente una relación parasitaria en la que los que corrían el riesgo eran efectivamente los traficantes menores, en su mayoría, o de poca monta, digamos, en su mayoría afroamericanos, y que en realidad la gran cantidad de dinero se quedaba en las manos de un par de familias mafiosas, ¿no? Pero bueno, con esta voz sublime y esta elegancia que hacen que la canción sea no solo elegíaca, sino contagiosa, con esa no sé, joie de vivre, que dirían en francés, que le puedo creer realmente a Mayfield que se puede colocar, estar más high con esta emoción, que con ese natural high que dice, que con el crack o la cocaína, ¿no? Y pues así logra esa proeza de hacer que una música en principio ligera se transforme en una experiencia tan trascendente para la mente como para los sentidos, y eso no es poca cosa en absoluto. Bueno, hablando de conjuntar estilos aparentemente dispares con fuste literario, uno de los últimos grupos en conseguirlo exitosamente es Titus Andronicus, que de hecho ya tiene el nombre inspirado en la obra más difícil, digamos, de Shakespeare, ¿no? O atípica, no difícil, la obra más atípica de Shakespeare por su violencia y por, quizás con Coriolano, por cierta vehemencia, digamos, verticalidad en sus temas políticos y militares, ¿no? O sea, directamente es como son tratados sobre el poder y la crueldad, pero en fin, Titus Andronicus es la banda que vamos a escuchar a continuación y que consiguió esa combinación en su penúltimo disco The Monitor del 2010, de donde hemos tomado A More Perfect Union. Así que vamos a escuchar a Titus Andronicus con A More Perfect Union. some transatlantic giant steps the earth and crushes at a blow? Never. All the armies of Europe and Asia could not by force take a drink from the Ohio River or set a track on the Blue Ridge in the trial of a thousand years. If destruction be our lot, we ourselves must be its author and finisher. As a nation of free men, we will live forever or die by suicide. Cars on the Garden State Parkway. No waiting for the fun war bus to carry me to who knows where. And when I stand tonight near the lights of the Fenway, when I'd yell like hell for the glory of the Newark Bears. 'Cause where I'm going to now, no one can ever hurt me. Where the well of human hatred is shallow and dry. Change the world, but I'm looking for a new Jersey. compromising as justice. On this subject, I do not wish to think or speak or write with moderation. I am in earnest. I will not equivocate. I will not excuse, and I will not retreat a single inch, and I will be heard. A More Perfect Union, el título de la canción de Titus Andronicus que acabamos de escuchar, es una de las frases más potentes de la historia política de los Estados Unidos, algo así como Bolivia se nos muere, por ejemplo. Y de ahí que haya sido usado, está en el preámbulo a la Constitución de los Estados Unidos, pero que haya usado también como título para un famosísimo discurso de Barack Obama que lo lanzó en su carrera política, pero que aquí es tomado por Titus Andronicus como pie para hablar de la guerra civil, que es como el gran tema de este disco de Monitor, y que fue como, bueno, un evento como para nosotros la guerra del Chaco, ¿no? En el que los Estados Unidos contemporáneos nacieron como país a partir de la barbarie. En el caso boliviano, pues, algo parecido, ¿no? Y a partir de ese evento es que comenzaron a pensar en su destino como nación y etcétera. Pero eso no quita que este sea un evento sumamente interesante por cómo muestra esa debacle del sentido no solo nacional, pero sino humano de lo que era ese país por entonces, ¿no? Pero en lugar de dedicarse a lo que podría ser una visión chauvinista, tal vez interesante, pero menos universal, en su disco, Titus Andronicus, si bien lo abren con una cita, un discurso de Abraham Lincoln, toman esa visión para acercarse a lo que hace un poco Bruce Springsteen al tomar la juventud como un territorio mítico de liberación espiritual por medio del rock and roll y su iconografía, ¿no? Con autos veloces, con abandonar el pueblo de donde naciste borrando tu pasado y esas salidas suicidas en las que te juegas tu futuro al todo o nada, ¿no? Y así mezclan tiempos, planos y voces entre una historia de la guerra civil y esta batalla interna, ¿no? Del personaje que abandona New Jersey, de donde es, y pues se lanza en una aventura, digamos, de crecimiento, bueno, una especie de Bildung Roman, ¿no? En sentido estricto. Pero esto lo combinan en una especie de realismo sucio poliédrico, ¿no? Sí, verdaderamente fabuloso, ¿no? En el que un verso de la canción o una estrofa habla de del tipo que está justamente tomando el bus cerca del Fenway Park, que es un estadio en Nueva Jersey, pero en la siguiente te están hablando de un soldado de la Unión que está escapando para que no lo cuelguen, ¿no? Y bueno, así, ¿no? Por ejemplo, igual mezcla Jefferson Davis con menciones a Art Garfunkel, a Walt Whitman con The Pogues, el punk con estos coros comunales y esa letra hasta hipertrófica, se podría decir, ¿no? Tan verborrágica, no sé. Bueno, es un disco insuperable este de Monitor para la banda, ¿no? Y quizás en sus picos es el mejor de los últimos 5 años. A pesar de eso, Titus Andronicus ha sacado otro disco este año. Local Business, creo que se llama, o Small Business. No, Local Business. Que está muy bien. Está, por supuesto, no es del mismo calado que de Monitor, ¿no? Precisamente porque le falta esa contundencia conceptual que tenía aquí con la guerra civil, etc. Pero no por eso deja de ser uno de los discos más llamativos de este año. Pero bueno, volvemos a cambiar de continente y estilo ahora para escuchar una canción que inevitablemente va a sonar ligera comparada con este ensayo, digamos, antropológico de Titus Andronicus. que, bueno, pero no por eso deja de ser una, un hito dentro del, del nuevo pop escocés. Estamos hablando de Orange Juice, la banda de Edwin Collins, este tipo que se hizo famoso con ese One Hit Wonder, A Girl Like You, y que son uno de los estandartes del, de la escena del pop ochentero en, lo, en Escocia y en Inglaterra en general. Vamos a escuchar su canción Rip It Up and Start Again, que también le da, le presta su título a quizás el que es el libro definitivo sobre el post-punk de Simon Reynolds, que es obviamente Rip It Up and Start Again. Así que bueno, vamos a escuchar ahora a Orange Juice con esta canción. Standing so true. Y esta canción habla sobre la banalidad de las emociones humanas. No, mentira. Bueno, una de las características de lo de Orange Juice era que fueron una especie de Smiths incluso más célibes, ¿no? Pero que no se atormentaban tanto en ellos, sino que usaban con orgullo esa señal de identidad. Por ejemplo, acá en el estribillo dice... supongo que a la chica con la que acaba de terminar Edwin Collins, que espera, no, le ruega a Dios que no sea tan tonta como parece, pero dice después él que espera que no sea él tan tieso, no sé, numb, como ella dice que es, ¿no? Pero bueno, se llamaban así Orange Juice por que jugo de naranja era lo que tomaban en sus ensayos, ¿no? Y lo que trataban de hacer como banda era una versión propia del funk, que bueno, era súper blanco y pulcro porque les daba un poco de cosita el punk tan sucio y oscuro de la época, y precisamente por eso es que adoptaron esta identidad. Y dentro de eso era una especie de super banda del nuevo pop escocés, de eso que se llamó el The Sounds of Young Scotland, si no me equivoco. Incluso hay un documental al respecto, porque tenía, además de Edwin Collins, a gente como, bueno, miembros, ex miembros de Aztec Camera y de Joseph Kay en este cuarteto. Y bueno, lamentablemente Orange Juice fueron menospreciados en su época, a pesar de que ahora se han vuelto íconos súper influyentes en el pop, en gente como por ejemplo The Drums. Y el año pasado, cuando lanzaron su integral en un box set, los hipsters se ahogaron en su propia baba, ¿no? Alabando a esta banda que, como mucho, habrá tenido un hit en las radios inglesas. Pero bueno, es lo que suele pasar y ya eso deberíamos saberlo bastante bien. Hablando de eso, es hora de volver a Sudamérica para escuchar una banda longeva que ha tenido discos grandísimos, probablemente mejores que muchos de los que se consideran como, no sé, piedras de toque de la historia del rock latino de los 90s. Estamos hablando de Pez, hoy de nuevo trío, pero que pasó a ser cuarteto y creo que era quinteto en el momento en que grabaron el disco donde hemos tomado esta canción, El Frágil Invencible, comandada por Ariel Minimal, que es como la única constante en la formación de la banda. Bueno, podríamos decir incluso brillante compositor y guitarrista que combina sus influencias punk, folk, prog, hardcore, de rock argentino para consolidar la identidad compositiva y sonora más clara, definida e influyente desde muy posiblemente Spinetta, ¿no? Así que vamos a escuchar a Pez con esta canción que hemos tomado de Frágil Invencible del 2001, que se titula Espíritu Inquieto. Thank you. Bueno, incluso en esta canción ya podemos ir detectando la singularidad de la voz compositiva de Minimal, ¿no? Que habla, por ejemplo, de Eolo, que le da una lección, que es cuando el viento sopla fuerte para un lado, que se incline o que incline su ser hacia el otro, ¿no? Que parece ser la estrategia que usa Pez para mantenerse vital y además relevante en la escena independiente. Son más de 15 años que llevan en esto y tienen montones de grandes discos como Quemado, como Los Orfebres, como Hoy, como este Frágil Invencible. Y no es poca cosa, ¿no? Y bueno, no hay que olvidar que este disco, Frágil Invencible, fue grabado en plena debacle argentina, ¿no? El 2000-2001. Una cosa que nos decía el propio Minimal cuando tuvimos la oportunidad de conversar con él en 2008, que nos hablaba de que, bueno, esa energía oscura y rabiosa, de cataclísmica, incluso podríamos decir, que alimentó mucho este disco, tanto en sus letras, ¿no? Tenemos cosas como Campos de Inconsciencia, como La Estética del Resentimiento, y el sonido muy hard prog, ¿no? Sí, incluso con tirado un poco al casi heavy metal, no hardcore. Bueno, toda la discografía de Pez se baja gratis de su web, porque son convencidos militantes de del Creative Commons. Y bueno, lamentablemente se fueron un poco a la mierda después de Los Orfebres del 2007, porque Minimal se obstina en hacer sufrir a sus fans con discos que han estado sacando hasta más de un disco por año, ¿no? Con un control de calidad relativamente bajo, digamos, no tanto en las letras, pero musicalmente poco pulidos. Quizás se dieron cuenta de eso y por eso han despedido a su tecladista Pepo Limeres y ahora están de nuevo como Power Trio, revisitando sus primeros discos además. Y bueno, promete el futuro, a pesar de que dentro de toda esta su obra irregular de los últimos 5 años, Minimal no puede evitar regalarnos cosas como, no sé, Cassette, por ejemplo, que es una canción lindísima sobre la educación sentimental que tuvo Minimal como militante punk en los 80s en Argentina, ¿no? Que es un gran documento, ¿no? Que no creo que tenga, por ejemplo, una correspondencia superior en la literatura o en el cine, y que lo conecta nuevamente con Fabián Casas, otro de los amigos y además compositor de algunas letras de Pez, que habla un poco unos 10, 5 años antes, pero también de, digamos, con las mismas señales y estilo quizás incluso que Minimal en esta canción. Y eso es un gran elogio, saben que Casas es un capo. Pero bueno, vamos a escuchar de nuevo en este zigzag que tenemos entre bandas en español y otras en inglés, pues a un músico que últimamente está, no sé por qué, perdiendo su tiempo con Zooey Deschanel en este dúo She and Him, que no tiene nada de rescatable, pero no sé, bueno, es mucho más popular que cualquier cosa que haya hecho M. Ward, que bueno, vamos a escuchar a continuación en su faceta solista, presentándonos una canción que se titula Big Boat. Así que vamos con M. Ward y Big Boat. Says he's got a big boat with a high rope, and everybody knows his name. Oh, it's Big Boat, and it pumps up a poor boy's pride. Says he's got a big boat, it's just a ferry boat, and that makes for a shore ride. Says he's got a big boat with a wide floor, makes for a short, short ride. Says he's got a fast boat. Talk about light speed. But everybody knows the truth. Oh, hey, big boat, get your oars back in the water, kid. Says he's got a fast boat, but it's just a ferry boat. It ain't no faster than a goldfish. It's just a ferry boat, and that makes for a short, short ride. Una de las ventajas que tiene ser un hipster viejo, que no es lo mismo que ser un viejo que es un hipster, porque, bueno, es tener un poco de perspectiva para acercarse a este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, esta canción que la hemos tomado del disco Transistor Radio del 2005 de M-Word, ya lo encontraba camino a abandonar una especie de nicho como émulo de... Ay, este guitarrista experimental, norteamericano, que... John Fahey, sí, como émulo de John Fahey, que ya había... De hecho, se había ganado un lugar en la historia con eso, su Transfiguration of Vincent, ese disco del 2002, si no me equivoco, en el que le rendía homenaje a este pionero del estilo fingerpicking norteamericano. Pero bueno, pasaba de ese nicho a convertirse en una especie de estrella del pop indie. Y lo hacía mediante lo que por entonces era lo más cool que se podía hacer, que era el revisionismo del pop sesentero. Y de ahí que este disco sea como una especie de carta de amor y nostalgia al pop radial de los 50s y 60s, que era la época dorada de la radio en los Estados Unidos, por lo menos. Bueno, y lo interesante de esta canción es que debe ser la mejor... que se ha hecho para, o tal vez la única, no lo sé, para hablar mal del tamaño del pene de un tipo que te está tratando de robar a tu novia, ¿no? Es bastante obvio de esto de Big Boat, y en especial si escuchamos la canción con esto en mente, cómo está basureando las proezas supuestas de este gran bote, que en realidad es casi un pez de acuario, ¿no? Un barquito, una lancha. Y con mucha clase, con esta especie de blues simple e ingenioso, gracias a la letra esta que, yo lo que puede implicar, M-Word hace que una canción, digamos, estereotípica del pop radial sesentero se convierta en algo digno de recordar casi 10 años en el futuro, ¿no? Y bueno, esperemos que vuelva. Bueno, el disco de este año que sacó estaba bastante bien, pero ojalá se dedique de nuevo a hacer cosas interesantes y ya no a grabar discos con Zooey Deschanel, por favor. Pero bueno, ya nos toca cerrar el programa. No cambiamos de continente, pero sí de... Bueno, sí de continente, porque de Estados Unidos nos vamos a Europa. Pero en este caso a España, nuevamente al español, que hemos tenido durante la segunda parte del programa... casi una paridad idiomática entre el español y el inglés, para escuchar una de las bandas más inventivas de la llamada movida madrileña. Estamos hablando de Derribos Arias, que nos van a presentar a continuación Branquias Bajo el Agua, así que vamos con eso. los peces asustados. Algas de anoficia, algas verde azuladas. La movida madrileña es otra de esas escenas que ya reclama ser revisada con un poco de perspectiva histórica, porque las cosas que llegaron a hacerse más populares o conocidas de este movimiento eran francamente una mierda. O sea que y había cosas súper interesantes que estaban pasando en este momento en el que en apariencia y incluso con apoyo del gobierno, Madrid se convirtió en como la capital cool del mundo. Incluso Andy Warhol estuvo por ahí haciendo exposiciones y demás cosas, ¿no? Y las bandas inglesas del momento que venían aquí a presentar sus discos, o los mismos Smiths que empezaron a hacer una gira mundial, ¿no? Mundial, ¿no? Por lo menos. Bueno, empezaron una gira acá en España y... hay cosas que... Lo que sucede un poco es que se combinaban una serie de cambios y de influencias. Ahí tenías a tipos asquerosos como Sabina, por ejemplo, que forma cronológicamente parte de la misma escena, pero no compartía los referentes con esta gente que, digamos, de Ribos Arias, que eran una banda que podría tranquilamente estar produciendo canciones post-punk como Wire en el Reino Unido, ¿no? Y... falta un poco discernir y separar lo que estaba pasando en España en esos primeros 80s, ¿no? Y como, por ejemplo, tenemos acá a The Ribos Arias, esta banda que sí lograba distinguir lo que era el dadaísmo y el feísmo más radical, o sea, esa especie de absurdo con el que matizaban todas sus composiciones, de lo que era simplemente una broma, ¿no? Como hacer un cover de Mocedades, pero con un tipo disfrazado de Hitler, a ver, o sea... Y por eso es que quizás ha trascendido y sigue influyendo a bandas como Triángulo de Amor Bizarro o El Columpio Asesino. Y bueno, tuvieron una corta carrera porque su líder, vocalista y guitarrista sufrió una enfermedad, creo que era la Huntington Chorea, la misma que tenía Woody Guthrie, y se murió, ¿no? Y al final lanzaron este primer single, Branquias Bajo el Agua, el 82, y estuvieron activos hasta el 84, 5, ¿no? Pero bueno, no es una pequeña sugerencia para poder adentrarnos un poco más en esta escena, que tiene cosas interesantes, ¿no? A pesar de que pensemos que está simplemente llena de imitadores de Mecano. Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro 11º programa. Gracias por habernos acompañado durante esta hora y media, durante todas las anteriores semanas. Ya saben que pueden encontrar este programa, como todos los anteriores, en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar y, bueno, compartir con nosotros esta música, dejar sus comentarios, difundir el programa, etc. Espero que el micrófono haya sido un poco menos molestoso que la anterior vez. Seguimos con el provisional, ojalá no durante mucho tiempo más. Pero igual los esperamos la semana que viene para seguir con esto. Bueno, nos vemos entonces en una semana. Gracias por todo. Chao.